A partir de este momento, ingresamos al mundo de las ondas en La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación. Con la conducción y producción de Omar José Soma y Arnaldo Schlaen. ¿Qué tal, Arnaldo? ¿Qué tal, amigos de La Rosa de Tokio? Hola, Omar, y nuestro saludo también para los amigos oyentes de La Rosa de Tokio. Y hoy, lamentablemente, le tenemos que hacer un homenaje a una emisora que acaba de desaparecer de la onda corta. Se trata de la queridísima Radio Nederland, la emisora internacional de los Países Bajos. Cartas a RN. Hola, un saludo de Sergio Acosta. Bienvenidos todos al programa. Ya empezó la cuenta atrás hasta el fin de nuestra programación habitual y de este programa Cartas a RN, que como saben termina el 24 de junio. O sea que nos quedan 3 programas más. Hemos recibido muchas buenas reacciones al último programa que hemos coproducido con Radio Canadá Internacional y en concreto con el programa El Castor Mensajero. Este comentario que acabamos de escuchar, comentario y adelanto de lo que pasó en Radio Nederland de Holanda, fue emitido el 10 de junio del 2012 y allí su conductor, Sergio Acosta, ya va perfilando lo que iría a pasar en la emisora holandesa. Sí, efectivamente, Omar, esta noticia de la desaparición de los servicios en onda corta de Radio Nederland, nosotros la teníamos desde algún tiempo antes, cuando se empezó a hablar concretamente de los recortes que iba a sufrir la emisora en materia presupuestaria por parte del gobierno holandés. Y no obstante esto, ya unos cuantos años antes, quizás un lustro, ya se había empezado a rumorear la posibilidad de la reducción de servicios, drástica o no drástica, de los recortes presupuestarios, de la posibilidad de la suspensión de algunos servicios de onda corta o de la directa desaparición de la onda corta. Y todos estos comentarios off the record, nosotros los fuimos recabando a partir de el paulatino abandono de la onda corta por parte de la mayoría de los países más desarrollados, justamente por razones presupuestarias, pero también por el avance de las nuevas tecnologías de la comunicación. Y hoy, Arnaldo, vamos a hacer un recuento muy cortito, muy simplificado, dado que tenemos que hacerlo en 55 minutos, de lo que fue Radio Nederland, y sobre todo de la época en que vos y yo la comenzamos a escuchar. Sí, y nosotros nos comprometemos frente a nuestra audiencia a dedicarle más programas a Radio Nederland porque indudablemente ha sido una estación que nos ha marcado a fuego a muchos dixistas, radioescuchas, radioaficionados y oyentes en general. Y por otra parte, se trata de una emisora que ha tenido un enorme interés en los países del tercer mundo y con sus transmisiones en idioma español y sus programas de investigación y sus grandes producciones, de alguna forma ha llegado a calar muy hondo en los oyentes que la seguíamos con regularidad. Arnaldo, veamos cómo comienza esta historia de la presencia de Holanda en la onda corta. Alfonso Montealegre nos va a explicar cómo se realizaron las primeras emisiones experimentales. La estación PCJ fue la primera en lanzar su voz a la ionosfera y a las ondas cortas en varias lenguas, entre ellas el español. This is the happy station Hilversum in Holland. Hola, radio oyentes extracortistas en España, Canarias, Marruecos español y países latinoamericanos. Aquí Holanda, emisora PCJ, la estación de la alegría, con su emisión experimental. Vamos a escuchar una identificación de Radio Nederland de 1947 y así conoceremos de qué manera la emisora anunciaba su nombre en sus emisiones en idioma español para justamente España y África Española. Esta emisión va dirigida a España y África Española en campos de onda corta de 31, 41 y 49 metros. Y Arnaldo, a medida que vamos avanzando en nuestro programa, vamos presentando las voces de las personalidades que se hicieron famosos en Radio Nederland. Ahora vamos a escuchar a Jaime Wagena presentando las grabaciones, las presentaciones de los programas que fueron emitidos en Radio Nederland entre 1970 y 1990 y que vos y yo vivimos, ¿no es cierto? Sí, e invitamos a nuestros oyentes a compartir estos audios históricos que a más de uno, entre ellos a nosotros, por supuesto, Omar, nos van a traer muchísimos recuerdos. Y evidentemente se tratan de espacios que de alguna manera nos dejaron profundos recuerdos, ¿no? Por ejemplo, el espacio de Exista o la Estación de la Alegría. Vamos con este audio histórico. En nuestros archivos encontramos estas sintonías que traerán muchos recuerdos. O si no, escuchen. Dentro de aproximadamente un minuto, iniciaremos nuestra emisión dirigida a Sudamérica en campos de onda corta de 19 y 49 metros. Esta es Radio Nederland, transmitiendo desde Hilversum, Holanda, a través de Bonaire, Antillas Neerlandesas. Aquí comienza Cronos, el programa de los martes en la emisora mundial holandesa. Edición especial. La actualidad mundial en notas, comentarios, reportajes y despachos del servicio informativo de Radio Nederland y de sus corresponsales en las principales capitales de Europa. Conjuntos holandeses. Club infantil. Radio Nederland les invita a trasladarse al mundo maravilloso y fantástico de Pocholo. Sin duda, todas estas viejas sintonías de programas forman la memoria sonora de muchos de nuestros oyentes, especialmente entre las décadas de los 70 hasta entrados ya a los 90. Radio Nederland, la emisora internacional holandesa, se complace en presentar a través de esta emisora amiga Al Habla con la Gente del Campo. Espacio de Exista. El programa de Radio Nederland para todos los diexistas. Culturalia, reflejos sonoros de las artes y costumbres de los pueblos. Clima y cultura. Transmite Radio Nederland, la emisora mundial holandesa, desde Hilversum, en Holanda. Esta es la Estación de la Alegría, cada domingo a la misma hora, realizada por Tom Meyer. Domingo es diversión y en Radio Nederland es la Estación de la Alegría. Y con Jaime Wagena es la nueva generación. Y con esta fanfarria se ponía fin a las transmisiones de Radio Nederland. Sintonía que fuera reemplazada a mediados de los 80 por algo más acorde a nuestros días. Y Arnaldo, a Radio Nederland la sentimos como algo nuestro, dado que trabajaron locutores y conductores argentinos, uruguayos, latinoamericanos, digamos. Sí. Pancho Ibáñez fue un argentino muy conocido por todos que trabajó en Radio Nederland. Yo me acuerdo que fue una de las primeras voces que me impactó, dado su potencia, su calidad de voz. Vos sabés que yo no llegué a escuchar a Pancho Ibáñez en Radio Nederland. Yo la comencé a escuchar allá por 1980. Él ya no estaba en la emisora y me sorprendí muchísimo cuando varios años después me enteré que él había sido una de las voces de Radio Nederland. Indudablemente Pancho Ibáñez es una voz conocida para la mayoría de nuestros oyentes. No solamente su voz, también su rostro, porque ha hecho muchísimas publicidades televisivas, y asimismo se trata de uno de los personajes quizás más simpáticos al micrófono, tanto de la radio argentina como en aquel momento lo fue de la emisora de los Países Bajos. Vamos con este archivo histórico y disfrutémoslo juntos. Transmite Radio Nederland, la emisora mundial holandesa, desde Hilversum, en Holanda. Esta es la Estación de la Alegría, cada domingo a la misma hora, realizada por Tom Meyer. Estando en España, después de haber terminado la carrera, estoy hablando del año 68, finales, estaba trabajando en varias radios españolas, en la cadena azul de radiodifusión, por ejemplo, donde qué cara dura. Era el comentarista, no opinaba, sino que comentaba lo que venía y lo que a continuación en un programa de toros. Con el tiempo es lo mismo que con el boxeo. Lo voy racionalizando y digo, esto es un absurdo. Entonces a nuestra edad uno dice, no, qué absurdo. Bueno, pero en su momento me emocioné con Cassius Clay. Oí una corrida de toros y vi al cordobés y dije, qué maravilla lo que hace este tipo. Sí. Pero eso no quiere decir que uno en el fondo diga, no es lo mejor de uno el que opina, sino la parte oscura de nuestra luna privada, no sé. Sí. Pero no me quiero ir por... De ahí a Holanda me fui enseguida, pero sería contar demasiadas cosas. Viví 6 años en Holanda, en Radio Nederland. Claro. ¿Hablaba holandés? Pregunta clásica. No, me llamaron para hablar en español en Radio Nederland. Eran pocos los que hablaban español y podían transmitir en español las noticias de Holanda al mundo, ¿no? Como la BBC o como otras, la Deutsche Welle o... Era maravilloso porque era, yo creo que fue la gran escuela de radio. Bueno, hacía noticias, guardia una vez por semana, de noche, las noticias. Después, actor en una especie de telenovelas educativas que se hacían, actor. Comentaristas de tipo notero, entonces iba porque se botaba un barco en Rotterdam. Entonces iba para allí, narraba el descenso del buque, cómo hendía el agua, etcétera, que las autoridades presentes, bla, bla, bla. Y después... tres programas musicales, por ejemplo, como disc jockey tenía tres. Qué el barba. Hispano Musical, Pop Clan y Estudio 2000. Eran de diferente... O sea, Creedence, por ejemplo, hubiera estado en el pop, en Pop Clan. Sabina y Serrato hubieran estado en el Hispano Musical. Claro. Todos tenían su... Pasaba muchísimas horas de preparación para la media hora de programa. Y me encantaba eso de que la música, por ejemplo, no parara. Entonces buscaba cuál encajaba mejor con otro, el fade out y la subida y la bajada. Sí. Tomaba con el cronómetro y hablaba en los intros cuando no eran muy importantes para poder callarme y decir, bueno, aquí está. Y mientras tanto, ¿qué hacías en tu vida de todos los días, digamos? ¿O podías solamente tener la actividad de Radio Nederland? No, así es lo que en Holanda se llaman schnappeltjes, que son como... Sí, trabajitos extras. No, nada que ver con cosas ilegales, ¿no? Eran trabajos de... qué sé yo, para la Philips grabarles una película que para otras empresas que necesitaban la versión española, y entonces tenía esos trabajos que, bien, vivía en Soest, que es una ciudad, claro, en Holanda decir, es como decir, ¿dónde vivías? ¿En Olivos? No, yo vivía en Vicente López. Ah, no, mucho más lejos, no, yo estaba en Becker, no. Holanda todo es sí, al lado. Sí. Bueno, Soest está muy cerca de Hilversum, que es donde está la radio, donde se juega un campeonato de tenis importante. Y en Hilversum está la radio y la televisión. Es la ciudad de la radio y la televisión holandesas. Está muy cerca de Utrecht, que es la ciudad universitaria por excelencia. Pero ahí no más de Ámsterdam. Entonces, alguien debe estar pensando en este momento. Dijo Ámsterdam. Ámsterdam. Bueno, los holandeses dicen Ámsterdam. Claro. Entonces, bueno, digámoslo así. Fue la voz de Pancho Ibáñez contando su pasaje por Radio Nederland de Holanda, justamente en una entrevista que le realizó Fernando Bravo en Radio Continental de Buenos Aires. Pero Arnaldo, aquí tenemos algo más que nos toca de cerca. ¿Te acordás que una noche fuimos a cenar a un lugar muy lindo en Buenos Aires y allí estuvimos compartiendo un montón de horas con Jaime Wagena y Alfonso Montealegre? ¿Recordás ese momento? Por supuesto, no solo lo recuerdo con muchísimo cariño, sino que me produce mucha nostalgia. Y recordemos también que Jaime Vágena y Alfonso Montealegre fueron las voces del Espacio Dixista y luego de Radio Enlace, dos de los programas más escuchados y más recordados por los radioescuchas de todo el mundo. Y yo puedo jactarme, si se quiere, de decir que soy amigo tanto de Jaime como de Alfonso, y en una de sus tantas visitas a Buenos Aires compartimos con un grupo de amigos locales, entre los cuales por supuesto estabas vos, Omar, una cena inolvidable, tal cual vos la describiste, y en la cual pudimos hacer esta entrevista, parte de la cual la queremos compartir con ustedes. Sí, ¿quién es el conductor, digamos, de esta entrevista? Rubén Guillermo Margenet. Otro amigo queridísimo. La radio da muchas alegrías, pero como la de esta noche, pocas veces, por lo menos yo personalmente, sí, la he tenido. Sí. Estoy con Jaime Vágena, sí, de Radio Nederland, por un hecho muy especial. ¿Qué ocurre con Radio Nederland en este año? Fíjate, Rubén, que estamos cumpliendo nada más y nada menos que 60 años de radiodifusión internacional en Holanda, y eso hay que celebrarlo pues por todo lo alto, y obviamente que compartimos esta alegría con nuestros oyentes, ustedes. Y en este caso, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, aquí, ajá, en las Margaritas. Fíjate, un restaurante que, siendo las 2 de la mañana, hemos salido satisfechos, con un poquito de bebida en nuestro estómago y también con algo de alimento sustancioso. Eso, ¿no es así, Alfonso? Sobre todo alimento espiritual, Rubén. Espiritual. Porque ha sido muy placentero conocer esas personas detrás de esos nombres tan legendarios. Porque si Radio Nederland es conocida entre los oyentes son conocidos en Radio Nederland. Rubén Margenet, yo creo que hay muchas secretarias, generaciones de secretarias de Radio Nederland, conocen tu nombre y conocen el nombre de Omar Soma y conocen el nombre de todos los muchachos que estaban esta noche aquí, de Norberto Pugliese, de todos. Y entonces, venir y saber quién es y luego encontrar que Rubén Margenet es una gran persona, un muchacho encantador, simpaticísimo, eso no se puede pagar con nada. Bueno, Alfonso, lo que tú dices en este momento me llena realmente de satisfacción, pero en mi caso, ser un simple oyente de Onda Corta, y después de 30, 35 años de escucharla, por supuesto a Radio Nederland, que fue una de mis primeras emisoras, tenerlos aquí a dos legendarias figuras como Jaime Vágena y Alfonso Montealegre, departiendo un momento con 10, 12, 15 muchachos que también son oyentes viejos. Pero son legendarios oyentes. Entonces estamos en el grupo de legendarios. ¿No será que nos estamos volviendo un poco viejos ya? No, estamos madurando. Estamos gozando de lo que es una gran cosa, como es la amistad internacional fomentada a través de una emisora de onda corta, que puede parecer una cosa fría, impersonal, lejana, y que sin embargo, con esos lazos invisibles, puede unir a tanta gente, sobre todo a tantos corazones y a tantas mentes. Y yo deseo que eso siga ocurriendo. Y como tengo esperanza que así sea, me gustaría que ustedes me digan, y de aquí en más, ¿qué pasa con Radio Nederland? Vaya, pues qué buena pregunta. Van a pasar muchas cosas. Pero mira, efectivamente, aunque la Radio Nederland cumpla su 60 aniversario, no somos nada viejos. En realidad es una radio muy joven, muy dinámica, y eso lo vamos a seguir demostrando en los próximos años. Obviamente, este mismo año vamos a seguir festejando este 60 aniversario con muchos programas especiales que podrán escuchar a través del programa Cartas ARN, con entrevistas a muchos oyentes muy queridos que hemos realizado pues en Bogotá, Colombia, en Ciudad de Panamá, en Chile, y ahora acá en Buenos Aires contigo y con tan buenos amigos oyentes. Y luego tendremos otros programas más, y eso es una sorpresa, que iremos presentando a partir de octubre de este año, cuando la programación de Radio Nederland va a variar considerablemente. Eso sería desde el punto de vista de la programación. Desde el punto de vista técnico, ¿qué novedades puede haber y a quién más? Bueno, todos hemos esperado que DRM, por ejemplo, vaya a reemplazar a la onda corta. Nadie lo sabe. El sistema está listo, lo que falta son los receptores. La buena voluntad está lista, pero lo que falta son presupuestos y que todas las emisoras que pueden transmitir ese sistema se unan y finalmente se haga. Lo único que sé decir del futuro es que Radio Nederland ya se está preparando para ser la emisora de la nueva generación de oyentes de Onda Corta, ya sea vía internet, ya sea la vía que sea, porque la tecnología está cambiando tan rápidamente que no sabemos lo que nos deparará en 5, 10, 15, 20 años. A ver, entonces, si te entiendo, Alfonso, ¿quiere decir que la onda corta tradicional va a ir desapareciendo? Sí, la tradicional se va a convertir en la digital, porque ya la onda corta no puede evitar el sistema digital, el sistema de DRM. ¿Cómo será? No sé, porque ese sistema que hay actualmente ya está quedando obsoleto. Vendrán nuevos sistemas que lo reemplazarán. Obviamente será paulatino el cambio. Será paulatino. Lo único que sé es que Radio Nederland, como te dije antes, está preparándose ya para ser la emisora preferida de esa nueva generación de oyentes que aún están por nacer. No por nada Radio Nederland ha invertido bastantes millones de euros para instalar otros dos nuevos transmisores de onda corta en la isla de Bonaire. Y esos nuevos transmisores también están en la capacidad de transmitir en DRM. Hay que pensar que desde el punto de vista económico y tecnológico, muchísimos oyentes que en este momento están escuchando esta emisión no tienen la capacidad para avenirse a estos nuevos cambios. De allí que la onda corta deberá seguir atendiendo a esta gran cantidad de oyentes. Hasta el último día en que sea útil, sí, hasta como ha pasado con el sistema Morse, con el sistema de telegrafía, con tantos sistemas que todavía pueden ser útiles y que sin embargo han dejado de existir, no porque sean inútiles, sino porque han quedado obsoletos frente al desarrollo tecnológico. Sí, ahí estaremos por el tiempo que sea necesario. En aras de la comunicación, que eso es lo que no va a morir. No, en absoluto. Además, Radio Nederland tiene centros de entrenamiento para gente de radio, está entrenando a gente de radio que va a hacer radio para todas las generaciones de oyentes que vengan. Bueno, yo quiero agradecer enormemente esta presencia. Y nos quedan escasas horas, el avión nos está guardando para salir ya de regreso a Holanda. Entonces que tengan un muy feliz viaje de regreso. Muchas gracias. Que sigamos comunicándonos a través de las ondas. ¿Cómo no? Yo voy a decir que no quiero que la onda corta todavía muera. Quizás nos vayamos nosotros primeros. No, pero vamos a seguir en contacto. Pero tú sabes, claro, cómo no, que este momento que estamos viviendo jamás lo vamos a olvidar. Sobre todo ese calor humano y esa amistad tan grande y ese amor que tienen ustedes por la radio. Eso es, creo, una de las mágicas expresiones de este medio. Yo siempre digo que la radio une y así tenemos que seguir unidos. Sí. Gracias a ellos. Bueno, gracias. Gracias. Quien continúa con las banderas de Radio Nederland es Sergio Acosta, quien ahora nos va a presentar un detalle de cómo se pasó de la Estación de la Alegría, un famosísimo programa de los fines de semana, al programa Cartas a RN. La Estación de la Alegría, que se hizo famosa primero como The Happy Station, llegó a ser el programa radial más antiguo de la onda corta. La primera emisión de la Estación de la Alegría fue realizada por la emisora holandesa PCJJ en 1928. La PCJ, como se decidió nombrarla después, o también conocida como Radio Philips, fue la emisora predecesora a Radio Nederland. Eddie Starts, más conocido como Don Eduardo, hacía su programa en varios idiomas, tales como el holandés, el inglés, el alemán y el español. Atención, Radio Intis de habla española. Aquí la emisora en onda corta PCJ de la casa Philips Radio en la longitud de onda de 31 metros y 28 centímetros. Transmitimos para América Central, para las Islas Antillas, pero, sin embargo, esta transmisión se oye también en el continente de América del Sur. La dirección de nuestra antena es de 260 grados. Eso quiere decir que la dirección es a Sudamérica y Centroamérica, para las Islas Antillas y todos los otros lados del mundo donde se habla español. Les deseamos una buena recepción y que no se olviden, queridos amigos, escribirnos sus impresiones en referente a la audición del programa de esta noche. Aquí la PCJ de la Casa Philips Radio en Holanda. La Estación de la Alegría dejó de difundirse en mayo de 1940 durante la invasión de Holanda por parte de los alemanes, pero Eddie Starts la relanzó al aire en 1946. Después de la fundación de Radio Nederland en 1947 y llegada a la década de los 50, Eddie inicia con regularidad la transmisión de una versión en castellano. I like a nice cup of tea in the morning for to start. Eddie Starrs se jubila en 1970 y da paso al joven Tom Mayer, la conducción del espacio multilingüe más famoso de la onda corta. A finales de 1969, después de 41 años dirigiendo el programa, el propio Eddie lo anuncia. Queridos amigos oyentes, su atención especial, por favor. Después tantos años en la radio de onda corta para ultramar, ahora ha llegado el tiempo para retirarme. Un joven holandés, hablando muy bien el español, me sucederá, Tom Mayer. Aquí está. Muchas gracias, don Eduardo. Y hola, ¿qué tal? Saludos para todos los amigos oyentes, por la mayoría amigos nuevos. La introducción del programa era una variante de la sintonía de intervalo de Radio Nederland, que era interpretada en diversos ritmos por una orquesta. En julio de 1992, el colega Jaime Wagena toma de Tom Mayer la conducción del programa. Jaime había sido en ocasiones realizador técnico en algunos de los programas de Tom. Desde entonces y por 7 años, Jaime da un giro al contenido del programa con un espacio sobre noticias insólitas o hechos curiosos y una llamada peluquería en la que se contaban chismes y noticias sobre la vida de la farándula. Y hablando de información, les ofrecemos ahora un avance de las noticias que les detallaremos más adelante en el Insólita Press. ¿Están listos, señores? Huevo de dinosaurio con poderes. ¿Y para qué me tienes que poner todo esto? No acabamos hoy. Un extraño y milenario huevo que según... Después de 7 años de existencia de la nueva generación de la Estación de la Alegría en español, la dirección de Radio Nederland decidió terminar con la difusión del mismo, lo que ya había hecho 4 años antes con la versión en inglés. Regresamos a la anterior carta escrita por Héctor Arboleda, puesto que nuestro amigo colombiano nos dice que nos escucha desde hace 1 año y medio, pero que la Estación de la Alegría y el concurso sorpresa que presentamos en enero le animó a escribir su primera carta a Radio Nederland. En el año 2010, por razones de enfermedad y en acuerdo con la dirección de la radio, Jaime deja el programa y pasa a realizar otras funciones en esta casa. Cartas a RN. Radio Nederland, la radio que nos acerca. Después de un periodo de casi 1/2 año en el que el programa fue tomado por varios colegas del Departamento Latinoamericano de Radio Nederland, la dirección, en mutuo acuerdo con quien les habla, con Sergio Acosta, decide entregar la realización del programa. Radio Nederland valora la importancia de este programa, vehículo de amistad y fraternidad, por lo que estamos convencidos de la necesidad cierta de mantenerlo. Aprovecho para anunciarles que Jaime ya no trabajará más para nuestro departamento a partir de esta fecha. Durante mucho tiempo, Jaime se encargó de este programa y le dio su sello personal al mismo. Durante su ausencia de varios meses por razones de salud, Jaime ha recibido muchas cartas de los oyentes elogiándolo, deseándole pronta mejoría y pidiendo su retorno. Pero al final del camino, él ha decidido trabajar en otro departamento de Radio Nederland, es decir, que se queda en la familia. Sergio Acosta asumirá la tarea de acompañarlos en Cartas a RN. Vamos a escuchar ahora a un querido amigo y diexista latinoamericano, más precisamente uruguayo, Horacio Nigro, quien tiene una vastísima experiencia como oyente de ondas cortas, también es radioaficionado, y nos va a contar su experiencia como escucha de Radio Nederland y de qué manera esta emisora caló profundo en sus sentimientos. Vamos también con esta entrevista del amigo uruguayo. Fue en 1973 que yo comencé a escuchar onda corta con un pequeño receptor portátil. Y una de las primeras emisoras que uno podía encontrar en el dial fue Radio Nederland, porque tenía una señal muy, muy grande, de muy fácil sintonía, y además con una programación netamente adaptada al oyente, ¿verdad? Desde escuchar el carrillón de su señal de intervalo a sus programas, todo eso era maravilloso, porque era viajar con el oído a orillas del planeta tan distantes. Recuerdo la primera vez que escuché, me hizo ir al mapa a ver de qué se trataba lo que yo había escuchado como Donaire, y que en realidad era la isla de Bonaire, donde está ubicada la estación repetidora de transmisión de Radio Nederland. Así que era toda una curiosidad. Además, día tras día teníamos los distintos programas, noticias, información, el escucharnos de alguna manera reflejados en las informaciones, en los comentarios, nuestro continente americano desde una perspectiva internacional. Era un punto de referencia informativa. Esta y otras tantas emisoras de onda corta. También hay que recordar el momento político que se estaba viviendo. Había muchas informaciones que escuchábamos únicamente a través de la onda corta y no en nuestro país. Y a los programas se unían grandes voces, como siempre un destaque de la onda corta. Destaco y recuerdo a Néstor Hugo Cárcamo, Alfredo Hoffman Reyes, Vicky Robles, Marcelo Fortín, Patricia Karpovich, José Cepeda, María Vaquero, Jaime Vágena, Alfonso Montealegre, Dante Landeo, Juan Carlos Roque, Raquel Bruno, Máximo Mehue, en fin. Y recordar a el uruguayo Jorge Valdés, que en la época que yo comencé a escuchar conducía el Espacio Diexista. El Espacio Diexista era un programa dedicado a las comunicaciones, al diexismo, en una manera un poco general. No era comparable al programa Diex Jukebox de la sesión inglesa, que era más específico, de mayor nivel. Pero las charlas diexistas preparadas por Jim Bastenhout, ingeniero de la Philips, y el contacto con los demás colegas de América era muy importante. Tal es así que con Espacio Diexista yo comencé a vincularme con los amigos, después uruguayos, que conformamos el DX Club del Uruguay, una pequeña agrupación que nucleó a los entusiastas de la captación de emisoras en radio, el DX, el captar emisoras a distancia. En una entrevista realizada por Radioactividades, el programa colega del SODRE aquí en Uruguay, la radio oficial, fue entrevistado Jorge Valdés recordando este inicio del programa. Sí, el programa en realidad lo inició mi colega y gran amigo Pancho Ibáñez, conocido por sus actuaciones públicas en la televisión argentina y muchas veces en la uruguaya, un hombre que hace mucha publicidad actualmente y que tiene una gran voz, fue un excelente locutor de Radio Nederland y excelente representante de Radio Nederland en Buenos Aires, y el programa en realidad lo había empezado él. Fue el creador del programa, fue él, pero apenas yo llegué a Radio Nederland me lo traspasaron. Fue como una especie de hijo adoptivo que tuve apenas ingresé a la emisora. Y entonces seguí con el programa y me acuerdo perfectamente bien que de las primeras reacciones que tuve yo de la audiencia fue de la gente del Uruguay, gente que vivía en Carrasco, algunos pasando el Paso Carrasco y otros en la calle Monerroses, no me preguntes nombres porque de memoria en este momento no me acuerdo, aunque sí conservo en mi casa, en mi escritorio, un pequeño pergamino que me dieron estos muchachos jóvenes en uno de mis viajes que yo hice al Uruguay, en reconocimiento al impulso que le habíamos dado al Espacio Diexista. Se trataba, pues, de un periodismo, el de Radio Nederland, objetivo, pero comprometido con la libertad y la democracia. También hay que mencionar que programas como Al Habla con la Gente del Campo, Ciencia, en fin, tantos otros, y de entretenimiento y de contestación a la correspondencia, eran un lugar de nuclear amistad, comunicación e información. En eso Radio Nederland fue reina. Y hay que recordar que en las producciones, muchas de ellas ganaron premios, e inclusive premio Ondas, famoso. Radio Nederland se caracterizó no solamente por ser una emisora que brindaba buenos programas, sino que era múltiple en su plataforma. Transmitía en onda corta, lo hacía en onda media desde el Caribe, lo hizo por internet, también tenía un importante servicio de transcripciones que enviaba discos, grabaciones en cinta, luego discos y finalmente CDs con música holandesa, con programas de música clásica y programas de información y periodismo. Se realizaron programas especiales, radioteatro, inclusive otorgó el recordado premio Molino de Oro a emisoras que participaban en concursos de dramatización radial. Tenía un intenso contacto con emisoras asociadas en América Latina. Desarrolló el Centro de Entrenamiento, Training Institute, en Costa Rica para enseñanza y capacitación técnica de operadores, locutores, gente de producción de radio para todo el continente americano. Una tarea fundamental que va a dejar marca, a pesar de que va a quedar en la internet una porción esquelética y muy reducida de lo que fue. Pienso que con Radio Nederland se puede sintetizar las grandes radioemisoras que marcaron toda una historia en la radiodifusión internacional. Fue la voz de Horacio Nigro desde Montevideo, Uruguay. Y Arnaldo, Radio Nederland se desarrolló ampliamente. Instaló repetidoras en distintas partes del mundo para poder llegar con mejor señal a cada uno de los rincones. Por ejemplo, aquí en la zona de América, instaló justo en el punto central, en el Caribe, la famosa repetidora de Bonaire. En las Antillas Holandesas. Exactamente. Y después instaló en Madagascar y en otros lugares a fin de llegar con la mejor señal a los oyentes. ¿Qué te parece si escuchamos ahora una de las presentaciones de su lista de frecuencias y la mención a los lugares de los cuales se repetía la señal de Radio Nederland? Esta es Radio Nederland Wereldomroep en Hilversum, Holanda, emitiendo por la frecuencia de 9.895 a través de la emisora Sines Portugal y vía Bonaire, Antillas Neerlandesas, por los 6.165 kHz hacia el norte de Sudamérica, Caribe y Centroamérica, y hacia el sur de Sudamérica por los 9.700 kHz a través de la Guayana Francesa. También difundimos nuestra señal vía satélite y por internet. Y en esta parte de nuestro programa, y luego de escuchar esta grabación histórica también, queremos hacer una acotación que consideramos que puede resultar de utilidad para que nuestros amigos oyentes puedan comprender mejor el porqué del uso de estas repetidoras. Las señales por onda corta, y sin entrar en determinados aspectos técnicos demasiado profundos, van perdiendo su fuerza a medida que las distancias son mayores. Por ello, algunas estaciones de onda corta importantes que tenían, que gozaban de un presupuesto interesante, como Radio Nederland en sus momentos de apogeo, instalaron plantas transmisoras en las proximidades de aquellas regiones a las cuales pretendían cubrir, de tal manera que la señal llegaba desde el origen, en el caso de Radio Nederland, proveniente de la planta transmisora de Lopik hasta los años 80 y de Flevo a partir de los años 80, siempre en territorio holandés, y la señal se distribuía hasta la estación retransmisora, que podía estar, como bien señalaba recién Omar, en Bonaire, en las Antillas Holandesas, cuando la intención era cubrir justamente las Américas, o en Madagascar, para aquellas transmisiones dirigidas justamente para el sur del continente asiático y para el sur del continente africano. Y de esta forma, la señal volvía a cobrar fuerza y podía escucharse con una calidad impecable en aquellos lugares de destino. Es dable destacar entonces que en el caso de la Argentina, nosotros escuchábamos la señal retransmitida por el centro transmisor de Bonaire, y realmente Radio Nederland se escuchaba prácticamente como una emisora local, siempre en bandas de onda corta. Y Arnaldo, vamos a recurrir a los trabajadores de Radio Nederland, en este caso a Sergio Acosta, conductor, quien nos va a explicar qué fue lo que pasó y cómo seguirá esta historia de Radio Nederland, pero ahora ya a través de internet y con un grupo muy reducido de personal. Estamos en comunicación con Sergio Acosta. ¿Qué tal, Sergio? Saludos, aquí desde Hilversum. Te estamos escuchando todos los domingos aquí en Radio Provincia, en el programa Cartas a RN, que lo emitimos a las 8:30 de la mañana. Uh-huh. Así que ya la gente de esta zona ya te conoce, conoce todo lo que está pasando en Radio Nederland. Es una doble alegría. Toda la zona esta del Río de la Plata se ha ido enterando de todo lo que han estado sufriendo ustedes con esta desaparición de las ondas cortas. Así es. Pues bueno, como escucharon, el domingo salió al aire el último programa Cartas a RN, después de casi 2 años bajo mi conducción y anteriormente por el colega Jaime Vágena, y anteriormente la Estación de la Alegría, también por Jaime y por Tom Meyer, y por Eddie Stuart. Hemos cerrado una etapa, realmente es una etapa que no hubiéramos querido que llegara, pero ha sido la realidad. Por un lado, las reducciones impuestas por el gobierno holandés y el cambio de nuestra misión de cara al futuro, y después lamentablemente por un equipo de dirección de la radio que tuvo que seleccionar prioridades, y donde al hacer prioridades pues siempre alguien sale perdiendo. De todas formas, comentarles que el español se ha salvado en Radio Nederland. Hay otros departamentos que totalmente desaparecen, pero nosotros, si se puede decir, hemos tenido la suerte de sobrevivir. No como antes, pero hay que mirar hacia el futuro con un poco de optimismo, ¿no? Sergio, ¿y has tenido contacto últimamente con Jaime o con Alfonso? Pues sí, Jaime sigue trabajando en la radio. Con Alfonso he intercambiado algunos correos electrónicos. Están bien, bueno, Alfonso ya jubilado. Y Jaime, pues esperando el cierre de la mayor parte de Radio Nederland para irse a casa. Ajá. ¿Y ellos te han comentado algo sobre esta desaparición? Bueno, Alfonso antes de jubilarse ya nos decía, nos adelantaba más o menos algunas de las cosas que están pasando ahora. Yo creo que para él no ha sido una sorpresa muy grande, porque ya él se fue en un momento en el que se sentían o se avizoraban cambios importantes. Y bueno, Jaime también me lo encontré el otro día tomando café y me dijo, pues ya ves, era muy difícil mantener una joya como Radio Nederland, en el sentido de que un país tan pequeño como Holanda pudiera mantener una radio tan grande. Y al final la cuestión económica con las decisiones políticas es lo que ha hecho que se produzca esta reducción y que quede un departamento latinoamericano con 9 personas nada más, y que se eche abajo y que haya que cerrar tantos programas después de casi 65 años de emisiones en español. Claro. Y desde tu óptica, Sergio, tú que eres de nuestra zona, tú que eres americano, ¿cómo ves esto de un sistema que está recién creciendo, que es muy complicado para muchos de nosotros de disponer libremente de internet, y sobre eso en tu zona, ¿no?, en Centroamérica? Pues sí, las nuevas tecnologías. Yo creo que, aunque hay un auge muy grande de las nuevas tecnologías y en el terreno de la comunicación y la información se están imponiendo, yo creo que al final, independientemente de eso, las personas que dirigen los medios de comunicación no tienen en cuenta la diversidad y la necesidad de otras personas. Hay una gran cantidad de personas todavía en el mundo que se informan por onda corta, que se informan por la radio. La radio es, después de la Iglesia Católica, la institución de más prestigio en América Latina, por ejemplo. y decía la misma secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, que la mayoría de las personas en el mundo se sigue informando por radio y por televisión. Entonces yo creo que se están tomando decisiones no muy buenas, no muy acertadas, que se están cometiendo errores y que el tiempo realmente dirá. Realmente lo importante aquí y lo interesante sería poder mantener la diversidad en los canales de transmisiones, ¿no? No excluir a nadie, pero de esta forma se está excluyendo a mucha gente que no tiene internet, y en América Latina la penetración de internet todavía no es la deseada tampoco. Entonces yo creo que ahí el error es doble. Sobre todo porque disponer de internet significa pagar un abono que aquí, por ejemplo, en la República Argentina ronda los $30. No toda la gente tiene esa disponibilidad, ¿no? Así mismo es. Eso es lo que cuesta más o menos en todo el mundo. Bueno, en Europa ya se consigue más barato. Inclusive hay muchos lugares de acceso libre. Pero tenemos que pensar en nuestra realidad latinoamericana, ¿no? No podemos negar el crecimiento importante que tienen las nuevas tecnologías. De hecho, la misión nueva de Radio Nederland incluye el enfocarnos más hacia la juventud. Entonces, para ello se quiere llegar a la juventud con teléfonos móviles, con aplicaciones de por internet, etcétera. Y bueno, ya el tiempo dirá si esto ha dado resultado o no. Bueno, hay que tener en cuenta también que nuestra nueva misión en un principio nos pide que nos concentremos en México, en Venezuela, en Cuba y de alguna forma en parte de Centroamérica por su proximidad con México. Y ahí en el caso de México y en el caso de Venezuela, pues son países que en cuanto a su conectividad no están tan mal en comparación con otros países latinoamericanos, ¿no? Claro. Y Sergio, cuéntanos cómo va a ser la nueva Radio Nederland a partir del mes de julio del 2012. Bueno, a partir del mes de julio del 2012 viene un periodo de transición. Esa todavía no va a ser la nueva Radio Nederland. La nueva Radio Nederland debe estar lista a partir de enero del 2013. Pero a partir de julio continuará el programa La Matinal, de lunes a viernes nada más, con dos emisiones por onda corta, con un enfoque en los temas prioritarios y en los países prioritarios que les he comentado. Aparte de eso, continuaremos produciendo para la web videos, artículos. Así que ya, de hecho, los invito a todos, a que, los que no puedan seguirnos por radio, que entren a internet. Y bueno, la frecuencia es 9.815 kilohercios a partir del 2 de julio a las 11 y a las 11.30 tiempo universal coordinado. Y en este periodo de transición, pues bueno, estaremos preparándonos para la nueva Radio Nederland. Empezarán a escuchar ustedes en este programa y verán en nuestra web temas más concentrados en lo que es la nueva misión y en lo que son las nuevas prioridades, como es, por ejemplo, derechos humanos, corrupción, sexualidad, etcétera, entre otros temas. Espero que en enero del 2013 ya arranquemos con nuevos productos también, que yo creo que de alguna forma antes van a ser probados. Cuando digo productos, me refiero a productos periodísticos, productos de medios enfocados para el público meta, a la juventud, que en el caso de América Latina no va a tener un grupo de edad muy muy limitado, o sea, se va a abrir un poco más. Queremos, en definitiva, y esto es ya parte de nuestro nuevo rol, llegar a los jóvenes políticos, los jóvenes intelectuales, los jóvenes trabajadores, los jóvenes que son de alguna forma los que van a tomar las decisiones del futuro. Sergio, vayamos un poquito a lo tuyo. ¿Cuántos años hace que estás en Radio Nederland? 16 años. ¿Tú eres cubano? De Cuba, sí. ¿Y allá tuviste experiencia radiofónica? Pues sí, yo antes de salir de Cuba, que me fui a estudiar a Hungría, escuchaba radios internacionales, escuchaba casi todas las radios europeas y bueno, eso de alguna forma siempre me motivó, ¿no?, a acercarme a la radio. Después estudié algo muy diferente al periodismo porque estudié licenciatura en finanzas internacionales en Hungría, pero nunca me alejé del acontecer mundial y después de terminar mis estudios trabajé como corresponsal para la cadena SER de España También después entré en contacto con las radios internacionales y le serví como corresponsal en Europa Central y del Este. Y eso fue lo que hizo que Radio Nederland me conociera y finalmente me invitara a venir a trabajar con ellos. Bueno, ahí te he resumido brevemente cómo ha sido mi carrera hasta llegar a Radio Nederland. Un poco esto ha sido el sueño de muchos diexistas, ¿no es cierto? Pues sí, y a propósito del diexismo, desde que yo empecé a hacer cartas a RN, empecé a entender un poco más el mundo del diexismo, porque una cosa es ser periodista de una radio, claro, y otra cosa es entender el mundo del diexismo, que es muy diferente. Sabemos que los diexistas son uno de nuestros principales consumidores. Nos llegan muchas cartas. Hay cartas que simplemente llegan con unos datos técnicos pidiendo una QSL, pero hay cartas que nos llegan con todo un informe de recepción y un análisis y un elogio, una crítica de lo que hemos hecho en nuestros programas, ¿no? O sea que hay muchos tipos también de diexistas. Bueno, Sergio, esperamos contarte dentro de unos meses como para hacer un balance de cómo está evolucionando Radio Nederland con su nueva plataforma a través de Internet. Perfecto, muy bien. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de nuestra emisión final de cierre de una etapa el viernes 29 de junio. Y aquí en Radio Nederland, los oyentes siempre tendrán un espacio, incluso en nuestros nuevos programas, en nuestra nueva página. Así que siempre a disposición de todos. Sergio Acosta, un abrazo muy grande y un apoyo de parte nuestra a todo el personal de Radio Nederland. Muchas gracias y hasta la próxima. Vamos a escuchar ahora un segmento del último programa llamado Cartas a RN. Cartas a RN fue un espacio que trató de ser un nexo entre la emisora mundial holandesa Radio Nederland y sus oyentes. Si bien la programación de Radio Nederland estaba compuesta por una cantidad importante de espacios, justamente siempre Radio Nederland se caracterizó por buscar que alguno de ellos tuviera o se convirtiera en un enlace muy especial entre los oyentes y la emisora. En algún momento lo fue el espacio diexista, luego otros programas constituyeron también esta especie de puente entre la emisora y sus auditores, también por supuesto la Estación de la Alegría. Y en los últimos tiempos lo fue Cartas a RN, sin ningún lugar a dudas. Vamos a escuchar ahora este audio correspondiente al último programa de Cartas a RN. RN. Hola, un gran saludo de Sergio Acosta desde Hilversum en Holanda. Como saben, este es el último programa Cartas a RN. Un momento triste porque cerramos décadas de comunicación, entretenimiento e información para nuestro público por todas las ondas, por internet y redes sociales. Pero hay que mirar hacia adelante, así que no se olvide de tomar su cafecito o bebida preferida mientras nos está escuchando. Debo decirles que, siguiendo la tradición de este programa de información sobre nuestra programación, que el 29 de junio, el viernes, con una emisión especial de cierre de 65 años de emisiones, celebraremos con orgullo el trabajo hecho. Síganos por la web radionederland.nl, por Facebook, por Twitter y por la comunidad Cartas a RN. Antes de continuar, solo decirles que no puedo despedir este programa para siempre sin recordar a Eddie Starts, a Tom Meyer y a Jaime Wagena, que se encargaron en el pasado de producir La Estación de la Alegría y después Cartas a RN. Gracias a todos los oyentes de Cartas a RN por tantas cartas, por tantos mensajes, por tantas palabras de elogio, por tantas palabras también de crítica que han llegado, todas las hemos recibido con orgullo. Para mí ha sido una satisfacción muy grande el haber conducido este programa por 2 años. Y con esta canción, con sensaciones mixtas de la más universal de todas las cantantes cubanas, de mi compatriota Celia Cruz, ahora sí ha llegado el momento de la despedida. Un adiós y un hasta siempre, y quién sabe si algún día volverá Cartas a RN al aire. Lo último que se pierde es la esperanza, pero como decía Celia, por el momento hay que vivir el momento, valga la redundancia. O como decía el ya desaparecido colega Máximo Meve, sonríale a la vida para que la vida le sonría. Un gracias infinito a todos ustedes, seguidores de este programa. Y permítanme ahora al final otra cosa muy personal. Enviar un gracias muy especial a mis padres, Sergio y Zaida, allá en La Habana, asiduos oyentes de este y de muchos otros programas de Radio Nederland. Un dag para ellos y para todos ustedes de Sergio Acosta. Hasta siempre. Lo que es bueno hoy, quizás no lo sea mañana. Saludos cordiales desde Holanda. Es difícil decir adiós, al menos hoy, cuando terminan 23 años de continuidad de este programa Voces. Como el resto de los espacios de Radio Nederland, excepto el informativo La Matinal, Voces finaliza sus emisiones para América Latina como consecuencia de los recortes del presupuesto y la conformación de una nueva estrategia de transmisiones en la que Internet y las nuevas tecnologías son las prioridades para llegar a nuestros potenciales receptores. Para empezar, quiero recordar las diferentes etapas de este programa. Así sonábamos en 1989. A través del servicio de transcripciones de la emisora mundial de Holanda, Radio Nederland, presentamos el programa cultural Voces. Si usted tiene interés en participar en este espacio con sus creaciones literarias, envíelas. Previa selección, tendremos mucho gusto en darlas a conocer. Luego, empezamos a sonar como hasta ahora. Todas las semanas presentamos el programa cultural Voces. Los 25 minutos que siguen tienen nombre propio. Voces. Un programa con protagonistas de todos los confines, las más variadas miradas al mundo multicultural de nuestros pueblos. Un vistazo a las relaciones de convivencia que les unen y a la vida cultural que juntos impulsan. Presentado por Juan Carlos Roque. Noticias de Holanda. A partir del 30 de junio, Radio Nederland Wereldomroep difundirá sus programas en un nuevo formato, más reducido, pero con la permanente garantía de que continuará ofreciéndole un producto de calidad, con la mente y el corazón siempre puestos en América Latina. En nombre de Ingrid de Vries y quien les habla, Patricia Karpovich, les agradecemos su gentil sintonía y fidelidad a través de los años. Ahora sí, permítame decirle, hasta aquí las noticias de Holanda. Y bien, Arnaldo, hasta aquí un detalle del abandono de las emisiones de Onda Corta por parte de Radio Nederland de Holanda y, por supuesto, los recortes presupuestarios que sufrió esta emisora. Sí, se trata de esos programas que muchas veces desearíamos no tener que hacer, pero que estamos obligados a producir porque, lógicamente, no solamente tenemos que poner en conocimiento de nuestros oyentes lo que ha sucedido, sino también, fundamentalmente, brindar de alguna forma un homenaje a una de las emisoras más queridas de la Onda Corta. Te saludo a vos, Omar, y también saludo a nuestros amigos oyentes de La Rosa de Tokio y los invito a compartir otro programa la próxima semana. Y nos despedimos con esta hermosa canción de Radio Nederland. Esto fue La Rosa de Tokio, con la conducción y producción de Omar José Soma y Arnaldo Schlein.